Buenas tardes, un gusto participar del programa y poder, en ese modo, no me hubiera gustado de otra manera participar, pero bueno, está bien poder alertar a la gente. Claro, Gloria, concretamente en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el llamado telefónico? Bueno, era ya la noche, alrededor de las 11 de la noche, tarde, y que ahora el teléfono fijo casi no se usa tanto, no suena tanto, pero mi hermano me suele llamar más o menos a esa hora. Entonces sonó pensando que era él, y cuando escucho del otro lado, escucho una persona, un varón, llorando, y que dice: mamá, mamá. Cruzaron por mi mente muchas cosas, pensando que me estaban haciendo un chiste, pensé en algunos, si podía ser alguien, fue fugaz, alguien que yo conocía, pero, ¿quién sos? Digo, cuando digo quién sos, dice, pero ¿cómo? Soy tu hijo, llorando. Y entonces ahí me di cuenta, entonces... Claro. No soy de decir malas palabras, así que malas palabras no le dije, pero sí le dije que no estaba, yo le decía a mis amigas, le di un reto de maestra. Claro. Bien, y bueno, pero no te deja de poner un poquito, como te impresiona un poco. Uh-huh. Eso de que estás del otro lado, hay un delincuente. Sí. Y que a muchos los han engañado, porque uno escucha todos los días noticias y siempre alguno, por eso lo siguen haciendo. No tengas dudas, pero no es solamente esto no es solamente, sí, en Tandil, esto pasa en todo el país, se puede decir. Sí, y en otros lugares también. Extendido. Y entonces yo lo primero que hice llamar a mis hijos igualmente. Eso me lo quise yo como para... tuve que llamarlos a mis hijos, claro, que por supuesto estaban bien, y alerté a mis familiares, porque si no lo llamaban a ella también, y llamé también a la policía. Está la bien. Policía me dijo que eran... Ayer habían sido unos 100 llamados, más o menos. 100 llamados. Y uno de los... una señora conocida, a partir de que yo lo puse ahí en el Facebook, empezaron a contarme, por ejemplo, había una señora que la semana pasada dijeron la policía que habían como 400 llamadas. Claro. Bueno, entre esas personas había una señora que yo la conozco, que la habían llamado. Y resulta que esta mañana me llaman, me llama comentando que la habían vuelto a llamar, pero esta vez era una mujer. Mira. Y le hacía, y se hizo pasar por Gloria. Yeah. O sea, como, yo no sé si es que ella me confundió y dijo, porque ellos te preguntan, y entonces vos decís, Gloria, claro, porque la noche antes la habían llamado y ella nombró el nombre de la nieta. Claro. Y bueno, y a esta señora le empezaron a sonsacar, a sacar, sí, información, dónde cobraba, si tenía ahorros, dónde los tenía. Y esta señora, de una manera muy sutil, claro, porque dice que a ella le extrañaba, yo le preguntara todas esas cosas, y hasta que por ahí se dio cuenta. Bien. Y bueno, y ahora están con mucho susto, por supuesto, porque... A ver, lo importante es que como vos actuaste y como actuó esta otra persona, más allá de que por ahí estuvo más tiempo comunicado con los delincuentes, o estafadores, no sé cómo llamarlos, pero es cortar inmediatamente, y después sí, si uno quiere sacarse la duda, llamar a su familiar, y ahí se va a dar cuenta que está todo bien, pero de esa manera evitas el engaño, es fundamental. Sí. Es un momento feo, y bueno, se ve que hay alguien que están, no sé si serán más de uno por lo visto, porque si ayer fue un varón y hoy era una mujer, y bueno, estarán unos días, pero yo digo, si enseguida lo dan a publicidad, porque si están ya hace 15 días, me dijo otra señora que la llamaron a ella, claro, entonces uno ya está más alerta, y empiezan, y los medios y todo, pero no, yo no sabía nada hasta ayer que estaban acá haciendo eso. Gloria, ¿en algún momento dudaste de si era efectivamente tu hijo? No, porque como lo he escuchado varias veces, y aparte mis hijos no me llaman por el teléfono fijo a mí. Claro. Así que, una ventaja. Sí. Te jugó a favor eso también. también, sí. Sí, seguro. Porque podría haber, sí, yo conozco en Buenos Aires una señora amiga que ella, bueno, una justo había un familiar cerca que la alcanzó a hacer cortar el teléfono, pero en otro momento, esta señora siguió hablando pensando que la hija la tenían secuestrada y le mostraron que se asomara afuera, que viera que había un auto así de este color y que iba a pasar un muchacho, y la chica, la mujer del otro lado decía: mamá, toda la plata que tengas, entregale. Increíble. Pero bueno, no era la hija, por supuesto. Y seguro. Llevó todo lo que tenía. Muy bien. O sea que a veces actúan así, a veces se las salen con la suya. Seguro. Por eso siguen haciéndolo. Por eso es importante también tu testimonio y por eso queríamos comunicarnos con vos. Así que nada, que sirva también tu mensaje para que no se repite y para que estos delincuentes traten de parar un poco con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Te agradecemos mucho. Sobre todo que alerten personas mayores, por ahí. Exacto. Que están, cuando están solitos. Están solos. Sí, están solitos, bueno. No tengas duda. Gracias, bueno. Gloria. No, muchas gracias a ustedes, por interesarse también en esto y por servir así a la sociedad.